Si te preguntaran a ti, mi hermano, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Qué responderías? ¿Podrías responder con amplitud acerca de él? ¿Podrías dar detalle acerca de quién es Jesús de Nazaret? Hemos visto a lo largo de la historia, a partir de que vino nuestro Señor Jesucristo, que Jesús es famoso, entiéndase en el sentido de que es conocido, ¿verdad? Todas las culturas, o la mayoría de las culturas, han oído hablar de él. Incluso nuestra cultura mexicana, desde hace algunos siglos, han escuchado hablar de Jesús de Nazaret. Pero la pregunta es, ¿lo conoces? ¿Y podrías hablarme de ese que tú conoces, que se llama Jesús de Nazaret? O simplemente, como decía Job, pues nomás de oídas lo he oído. Pero la pregunta es, ¿ahora tus ojos lo han visto? ¿Ahora lo conoces a él? ¿Podrías responder con amplitud esta pregunta? ¿Quién es él? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿En qué lugar de tu vida tienes a Jesús de Nazaret? ¿Qué representa para ti? ¿En qué posición lo tienes? ¿En dónde lo tienes colocado? ¿Verdad? Si vamos en cuestiones de prioridades, ¿cuál es tu prioridad? Son preguntas que muchos no están listos para responder, desafortunadamente. Pero que todos los cristianos deberíamos de responder. ¿En qué posición tengo a Cristo? ¿En qué lugar de preeminencia, en mi estatus, en mi escalafón, por decirlo así, de mi vida, de mi corazón? ¿En qué posición está Él? ¿Está en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar de mis intereses y prioridades? ¿O está en primer lugar? ¿Hay algo que tenga más valor para ti que Cristo? Piensa y sé honesto contigo. ¿Para qué te engañas? A Dios no lo engañas. ¿Hay algo que tenga más valor para ti que Cristo? Tal vez tu familia, tal vez tus hijos, tal vez tu esposa, tal vez tu esposo, ¿verdad? Tal vez tu madre es más importante que Cristo, vale más para ti. Tal vez tu padre es más importante y lo tienes en mayor consideración que a Cristo, ¿verdad? Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Han puesto esto en balance en sus vidas, mis hermanos? Es importante porque esta es la vida del cristiano. O sea, la vida del cristiano es Cristo y se acabó. Como dice otro texto, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás eliminado. Tú eres, vamos a decirlo así y recíbamelo con todo criterio y madurez, eres un cero a la izquierda en estas cuestiones. Eres un cero a la izquierda, ¿verdad? El importante realmente es Cristo. Y luego en Cristo, entonces ya no eres a la izquierda, ahora ya vales. Ahora ya tienes valor y mucho, muchísimo valor para Cristo, ¿verdad? Pero el asunto es cómo tú lo tienes, en qué posición lo tienes de tu vida, ¿verdad? ¿Es más importante que tu familia? ¿Más importante que tus hijos? ¿O tus hijos son más importantes que Cristo? Tal vez sean más importantes tus logros, tu carrera, tus títulos, tu trabajo, tus bienes, tu fama y fortuna que Cristo. Tal vez sean más importantes y los tengas en mayor estima, ¿verdad? Si es que tienes fama y si es que tienes títulos. O alguna carrera profesional. Y dices, esto es más importante. Le tengo que echar más ganas a esto que a Cristo, ¿no? Tengo que entregarme más a esto que a Cristo. Tal vez sean más importantes estos asuntos, tu carrera, tu trabajo, tus bienes, tu fama, tu reconocimiento, tu reputación, tu fortuna, tu nombre. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. Vean a Pablo, lo que declara Pablo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y esto se refiere a títulos, honores, reconocimientos, dinero y etcétera. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. circuncidado al octavo día, y ahí saca su currículum, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, no cualquier hebreo, destacado entre los hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, vean esta palabra, mis hermanos, irreprensible. No hay quien me redarguya de pecado, en pocas palabras, ¿no? Está recordando lo que él es en la carne. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Estimo todo por pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Y recuerdan la pregunta inicial? Si te preguntaran a ti quién es Jesús de Nazaret, ¿tienes conocimiento de él como para compartirle a los demás acerca de quién es Jesús de Nazaret? ¿O no lo tienes? Todo lo tengo por pérdida, dice Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Tienes algún título, una carrera? ¿La tienes por basura o no la tienes por basura? ¿Qué preguntas tan este pastor tan confrontativo? ¿Tienes dinero? ¿Tienes bienes? ¿Tienes un trabajo? ¿Lo tienes por basura o no lo tienes por basura? No quiere decir que lo vas a tirar, y entiéndase, por favor. Estamos hablando de valores, de preeminencia. Pues Pablo sí tenía todos sus logros, y Pablo era un teólogo súper erudito, y dijo, ¿todo eso? Por ganar a Cristo. Cristo es más importante, es todo, en pocas palabras. Y luego del versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es en Dios por la fe. Y fíjense cómo dice el versículo 10, a fin de conocerle. Yo me imagino al apóstol Pablo, daba cátedra del Señor Jesucristo y decía al Señor Jesucristo así, así, así, según la profecía, según este texto, esto, esto y esto. Y todavía decía Pablo, pero quiero conocerle. Nosotros estábamos perdidos, mis hermanos, perdidos. Y Él nos encontró. Y ahora que Él nos encontró, estamos buscándole. ¿Se comprende? Está medio paradójico esto, pero es verdad. Yo estaba perdido, Él me encontró, y ahora que me encontró, le busco a fin de conocerle, declara este texto. Pablo renunció a todo, mis hermanos, hasta su propia vida, como les leí en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora yo te pregunto, ¿eres discípulo del Señor? ¿Cuál es la condicionante? ¿Cuál es? Y esto de aborrecer no quiere decir que los van a odiar con odio jarocho. No, no, no. Quiere decir que no los van a tener más que a Cristo. Pero para nada. ¿Amas más a Cristo que a tus hijos? Pregúntate. Y sé honesto y honesta contigo mismo. Y si dices no, bueno, pues no. Eso es verdad y Cristo te conoce. Pero entonces clama a Él y dile, Señor, hazme amarte más que a mis hijos. Porque si amas más a Cristo que a tus hijos, podrás amar a tus hijos. Esto de aborrecer no quiere decir despreciar, odiar. Se refiere, por ejemplo, la palabra de Dios para todo. Dice, el que pone en primer lugar a su familia, padre, madre, hijos, esposas, por todo, no puede ser mi discípulo. Ni es digno de mí, dice otra porción, ¿verdad? Pues Pablo renunció a todo y nos lo está diciendo aquí en Filipenses 3:3. Pablo renunció a todo, todo absolutamente, a fin de conocerle, a fin de participar de Cristo, mis hermanos. Yo te pregunto, ¿tú a qué has renunciado? ¿A qué has renunciado? ¿A cuánto les gusta ver las novelas? Estoy en la introducción y ahorita entramos en el tema. ¿A cuánto les gusta ver el fútbol? ¿O practicarlo? ¿O algún deporte? ¿O algún hobby? O algo que te apasiona. ¿Has dejado eso por estar leyendo la palabra de Dios? ¿Has dejado eso por estar orando, mi hermano? Entonces creo que no has renunciado a todo, ¿verdad? Y deberías de reflexionar en tu corazón, porque entonces no digas que Cristo es lo máximo para ti. No lo puedes, no estás autorizado a decirlo, porque si no terminarías siendo un hipócrita, un farsante, un actor, un mentiroso. Si no puedes dejar una cosa por atender a Cristo, no lo amas, no os engañéis. Pero Pablo renunció a todo, aún a su propia vida, a fin de conocerle. Padre Celestial, queremos conocerte, Señor, a través de esta serie que iniciamos. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Qué gran pregunta, Señor, que cuando a mí me cuestionen acerca de mi fe, sepa responder como debo responder, Señor, y ponerte a ti en tu lugar de preeminencia, Señor. Tú lo eres todo. Sin ti no somos nada y nada podemos hacer, Señor, y nada tenemos. Todo, absolutamente todo, Señor, eres tú en nuestras vidas, porque somos cristianos. Padre, los que estamos apasionados por ti, Señor, sigue avivando este fuego. Los que están apagados, Señor, avívalos aún más. Los que están en decadencia espiritual, Señor, ten misericordia de ellos y levántalos, Padre. Muéstrate a sus vidas y muéstrales tu gloria, Señor. Y solamente lo puedes hacer como tú lo has dispuesto, Señor, a través de tu palabra. Así que, Padre, permite a este siervo hablar tu palabra para beneficio de los que han de escuchar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con la serie ¿Quién es Jesús de Nazaret? Uno de los oficios más antiguos de la humanidad, históricamente, es el de labrador de la tierra y el de pastor de ovejas. Por ejemplo, esto lo vemos en Génesis 4, versículo 1. Vayan, vamos a verlo. Para que se vayan quitando ideas de que algunos dicen que el oficio más antiguo de la humanidad es otro, ¿no? Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos lo que dice la Escritura. Uno de los oficios más antiguos de la humanidad, de la historia de la humanidad, es labrar la tierra. Y Adán era labrador, se encargó del huerto, ¿verdad? De cuidarlo, de labrarlo. Adán. Pero luego tuvo dos hijos, dice ahí. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. En el versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Los dos oficios más antiguos sobre la tierra en relación con la humanidad. Pastor de ovejas. Algunos personajes importantes de la palabra de Dios, históricamente, que también fueron pastores de ovejas, fue Abel, como ya lo acabamos de ver, Jacob, ¿verdad?, que era rico y tenía un ganado abundante, Moisés, que cuando salió de Egipto fue a pastorear las ovejas de su suegro, o David, que pastoreaba las ovejas de su papá, David, personajes representativos de la palabra de Dios que tuvieron este oficio, pastor de ovejas, mis hermanos. Pero curiosamente, Jesús no tuvo este oficio, siendo que Él es el pastor de pastores. Curiosamente, en vida, en su vida secular, por decirlo así, en su vida terrenal, el Señor Jesús no tuvo este oficio. No vivió en esta tierra dedicándose a ser pastor. ¿Qué era? ¿Cuál era su oficio? Carpintero. Carpintero, y la pregunta es, ¿por qué no fue pastor de ovejas? Si a fin de cuentas es pastor. ¿Saben por qué? Porque no tenía ovejas que cuidar. Por eso no fue pastor de ovejas. Porque no tenía ovejas que cuidar. Ni de su papá, porque su papá tampoco tenía ovejas. Su papá era carpintero y le heredó el oficio. Así que, curiosamente, ¿verdad? El gran pastor no fue pastor en esta tierra. Fue carpintero. Curiosamente, también ninguno de sus apóstoles fue pastor de ovejas. ¿Verdad? Ninguno de ellos fue pastor de ovejas. Bueno, no lo registra la Escritura. Ninguno de ellos fue pastor de ovejas, aunque después él mismo los constituyó pastores de sus ovejas. Pero Jesús, sin ser un pastor de ovejas, es el mejor pastor de todos los pastores. Hoy veremos que Jesús de Nazaret es el buen pastor. El buen pastor. Con letras mayúsculas y luminosas. El buen pastor. Como él mismo declara en San Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. ¿Quién está hablando? Él. Y él lo declara abiertamente, sin temor a nada. ¿Verdad? Yo soy el buen pastor. Y luego dice, ¿en qué consiste ser un buen pastor? El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Y está haciendo un contraste nuestro Señor Jesucristo en lo que consiste ser un buen pastor, en qué se caracteriza, en qué se manifiesta, y en qué se identifica ser un buen pastor y un mal pastor. El buen pastor, dice, es el que da la vida por sus ovejas. Y el asalariado, el que no es pastor y no son sus ovejas, ese ve venir al lobo y huye y deja las ovejas. Que se las coma el lobo, mis hermanos. En la actualidad, haciendo un poco de aplicación, vemos buenos pastores y vemos malos pastores. El buen pastor es el que está ahí, dedicado, en las broncas, aunque vea venir al lobo, no se va. Está preocupado por darles y por atender a las ovejas. El asalariado solamente está preocupado por el salario, en pocas palabras. Y no es dueño de las ovejas. Y en este caso, aplicando a nosotros, yo no soy dueño de las ovejas, ni ningún pastor a lo largo de la tierra, en todas las congregaciones cristianas, ningún pastor es dueño de las ovejas, aunque hay algunos que se hacen pasar por dueños, o se creen así, ¿verdad?, dueños de las ovejas. Pero el único dueño es el buen pastor, es Cristo. Y él está enfatizando, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y el asalariado, ese ve venir los problemas, ve venir al lobo y se va, y huye, y abandona al redil. En el versículo 13 dice, así que el asalariado huye porque es asalariado, está contratado nada más, no siente ningún amor, ningún afecto. ¿Alguno de ustedes ha trabajado como asalariado? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, bueno, es que no escucho. ¿Alguno de ustedes ha trabajado como asalariado? ¿Y alguno de ustedes, de pura casualidad, en alguno de sus trabajos, lo ha sentido como que no es su lugar? Y dicen, pues tengo que estar porque pues me pagan. ¿Sí? Y en otras ocasiones estás en un trabajo y dices, ¿cómo me encanta estar aquí? Este es mi puesto. Y le echas ganas, ¿verdad? Y luego cuando te pagan, dice, y todavía me pagan. Sobre todo los músicos, ¿no? Pues van y tocan y todavía te pagan. Te aplauden y todavía te pagan. Pero así, en cualquier ámbito secular, tienes tu trabajo y dices, ¡qué buen trabajo! Y si eres cristiano, pues dices, gracias Dios, ¿verdad? Si no, dices, ¡ay, qué chipocludo soy yo! No, gracias Dios, ¿verdad? ¡Qué buen trabajo tengo! Y todavía hasta me pagan, Señor, muchas gracias. Pero en otras ocasiones dices, tengo que hacerlo, porque tengo que llevar los frijoles a la casa, pero si por mí fuera yo ya me hubiera... Y luego este patrón tan fastidioso. Pues está haciendo esta comparativa. El asalariado no le interesan las ovejas. Vienen problemas, lo que sea, y no le importa. A él lo único que le importa es vivir, recibir, nada más. ¿Verdad? Pero no ama su trabajo. Pero Cristo ama su trabajo, ama su labor como buen pastor, al grado que lleva este amor, al grado supremo de entregar su propia vida por sus ovejas. Y esto sucedía en la antigüedad. Había pastores que entregaban sus propias vidas, se enfrentaban a los lobos, a los leones, a los osos, como David. Y decían, no, Señor, a mí no me quitas mi ovejita. ¿Y eran ovejas de él? Sí, de alguna manera, eran de su papá, ¿no? Ahora yo pregunto aquí, si ustedes son ovejas, ¿son mías? De alguna manera sí, porque son de mi papá. Pero yo también soy de ustedes, y ustedes míos, y nos pertenecemos. Ahora debemos valorarnos y tener el valor que Cristo nos ha dado. Y valemos mucho, una gran cantidad, su sangre. Ovejas carísimas del Señor. No hay ovejas más caras sobre la tierra. No existen las ovejas con este valor más que nosotros. Ahora, ¿yo cómo las debo de tratar? ¿Como si fuera un asalariado o como si fueran mías? Como si fueran mías. Haciendo una pequeña aplicación terrenal. Pero mi amor por ustedes, mis hermanos, no se compara en lo más mínimo del amor que tiene el buen pastor por sus ovejas al grado de dar la vida por ellas. Y aunque este debe ser la actitud de todos los pastores, Estar siempre firmes ahí, venga lo que venga, ¿verdad? El único fiel y verdadero es nuestro Señor. Así que hace este contraste: yo soy el buen pastor y por ser buen pastor me atrevo a dar la vida por mis ovejas, pero hay unos asalariados que no son pastores, que se brincaron por otro lado, que no les interesa, solamente quieren los beneficios que pueden obtener. Y dice ahí mismo en el 13, y no le importan las ovejas, no le importan las ovejas, solamente les importa la lana de las ovejas. 14, yo soy el buen pastor, y vuelve a afirmar por segunda vez, yo soy el buen pastor y conozco. Mi hermano, eres conocido de Dios si eres oveja. Si eres oveja, eres conocido del Señor. Y luego dice, las mías me conocen. Otra vez volvemos a esta temática del conocer. Si te preguntaran quién es Jesús de Nazaret, podrías dar razón amplia de tu pastor. Porque aquí dice, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea que las ovejas conocen a su pastor. Y más adelante dice, y oyen su voz, y distinguen la voz del pastor. Saben perfectamente cuando está hablando su pastor y cuando está hablando un asalariado o un extraño. Y también dice la escritura, la voz de los extraños no atenderán, no oirán. Yo soy el buen pastor, estoy en el 14, y conozco mis ovejas cada una. Y como dice también acerca de las estrellas, que a cada una llama por nombre, ¿no dice así? Imagínense eso. A cada estrella llama por nombre, a ti te llama también por nombre. Conoce verdaderamente tu situación, mi hermano, te conoce a la perfección. Y las mías me conocen, 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y repite esto, y pongo mi vida por las ovejas. El buen pastor, mis hermanos, cuida las ovejas aunque le cueste la vida. Y luego en el 16 dice, también tengo otras ovejas. Entonces entendemos que en el contexto se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se está entonces el contexto refiriendo a Israel, pero aquí nos incluye a nosotros, a ti. En este versículo te incluye a ti, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también que debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y esto para aquellos que piensan que hay dos rebaños, el pueblo de Israel y los gentiles, no es así. Es un rebaño compuesto de gentiles y compuesto de judíos, un solo rebaño y un pastor nada más. Pero lo interesante aquí es que dice, debo traer, debo traer. En Ezequiel 34:11 hay algo interesantísimo y hermoso acerca de este debo traer. Porque así ha dicho Jehová el Señor, vean quién está hablando. He aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Mis hermanos, no sé si te caiga el 20, mi hermano, en verdad. Pero de que Dios te venga a buscar, que Él mismo se disponga a buscarte a ti y todavía decir, esta es mía, la distingo, esta es mía, venga, chepa acá. ¿No te parece algo asombroso, mi hermano? Pues, ¿qué vales tanto, pues? Él mismo viene a buscar a sus ovejas, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo. Yo mismo iré a buscar a mis, y está hablando de pertenencia, mis ovejas, y las reconoceré. Yo sé cuáles son, quiénes son. El 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, el pastor sabe y reconoce cada una de sus ovejas, mis hermanos. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Se dice, los que saben esto del pastoreo humano, que los pastores conocen a cada una de sus ovejas y muchos hasta les ponen nombre y saben identificar inmediatamente cuando les falta una. Casi, casi por el olor, yo digo, ¿cómo identificarán eso? Pues todas son iguales, ¿no? O son muy, muy similares, pues, ¿Cómo se atreve? O sea, ¿qué capacidad les dota Dios, verdad? A estos hombres para que puedan identificar cada una de sus ovejas y todavía llamarlas por nombre y hasta el sonido, o no sé cómo le hacen. Y hubo una prueba por ahí que hasta con los ojos cerrados a uno lo vendaron y reconocía a sus ovejas y decía: esta es esta, esta es esta, esta es Juana, esta es Chencha, esta es Petra. Sí, yo dije: eso es asombroso. Y no solo esto, las ovejas reconocen el sonido de la voz de su amado pastor. Reconocen el sonido de su pastor. Pero vean la obra de nuestro Dios. Él mismo viene por sus ovejas, las reconoce, así como lo hacen aquellos pastores que reconocen sus ovejas. Lo está diciendo: así yo reconoceré a las mías. En el 14, en buenos pastos, ahí vienen promesas hermosas. En buenos pastos los apacentaré. En los altos montes de Israel estará su aprisco. Aprisco es su resguardo, es su lugar donde están resguardadas. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos, suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Pastos suculentos, mis hermanos. ¿Has probado el pasto? Sí, yo sí lo he probado y sabe muy feo, ¿no? Como que hasta te amarga la boca. No, ¿no lo han probado? Pruébenlo de lo que se están perdiendo. Son pastos suculentos. ¿Eres oveja o no? Si eres oveja, te vas a ver bien. Sí, es cierto, no me vayan a hacer caso. Ahorita los voy a ver comiendo pasto. Pastos suculentos, mis hermanos. Mira, mi hermano, hay sermones buenos y hay sermones no tan buenos. Pero siempre que se hable la palabra de Dios, es pasto suculento. Es suculento. Porque eres oveja, pero si a ti te fastidia la palabra de Dios, está indicando o se puede entender que no te deleitas, para ti no es delicioso esto, se puede entender que no eres oveja. Pero si tú escuchas un sermón y aunque no esté tan excelente, dices: bueno, no fue un excelente sermón, pero habló de mi Señor y eso que dijo para mí es suculento. No está hablando de él, está hablando de la palabra de Dios y a mí me deleita. Para mí es delicioso, es suculento. Y no solamente hablando del sermón, tú comes en tu casa pastos, ¿no? Y es Dios el que te está proveyendo de esto, mi hermano. Es Dios el que te dio esto para que comas. ¿Comes, oveja? Vienen los rocazos, ¿verdad? ¿Comes, oveja, o qué? ¿O no comes? Si no comes, te vas a morir, oveja. Y si no comes, pues es porque no te gusta este alimento. Y si no te gusta este alimento es porque no eres oveja. Y si no eres oveja, estás a punto de caer al abismo. Estás a punto de caer. Pero si eres oveja, el Señor te va a sostener. El Señor te va a meter a un aprisco y te va a dar tus pastos verdes, hermosos. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ahí me hará descansar. Ahí vas a estar cuidado por tu buen pastor, si eres oveja, por supuesto. En buenos pastos las apacentaré, y en altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán buen redil, hasta te dará descanso. ¿Cuántos padecen de insomnio? ¿Cuánto les cuesta trabajo dormir? A mí antes me costaba trabajo dormir. Cuando conocí al Señor dije: ¿qué? ¿Qué? Y a dormir. Y vean qué sabroso es dormir cuando tienes una confianza. Vienen días malos, yo lo sé, donde a veces no puedes dormir, pero por lo regular el sueño del cristiano es placentero, porque Jehová le da el sueño a su amado, a su amada, el descanso. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos, suculentos, mis hermanos, serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré, dice en el 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo lo haré, yo buscaré, mi hermano, yo buscaré a la perdida. Y pregúntate tú, mi hermano, si estabas perdida, oveja, o no. ¿No estabas perdida, oveja? Súper perdida. Súper perdida. No sabías ni por dónde andabas, ciega, sorda y desnuda, oveja, sin Dios y sin fe, errabunda, como dice el canto, por ahí, sin sentido en la vida, hasta que vino el pastor y te buscó y te encontró. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. ¿Andabas descarriada, oveja? ¿Qué preguntas? ¿Qué? ¿Andabas descarriada, oveja, sí o no? Sí. Sí, mucho. Ahora, sabemos que antes de venir a Cristo ya éramos ovejas, pero no sabíamos que éramos ovejas y actuábamos como cabritos, haciendo y deshaciendo. Pero Él ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo, pero tú no lo sabías y andabas haciendo como bien te parecía, y comías no pastos verdes, comías cualquier porquería, y de eso te atragantabas, y te ensuciabas tu blanca lana, y ¿sabes qué? Te llenabas de pestilencia como el hijo pródigo, como los cerdos, así, apestando, descarriada, sin estar en el redil del Señor. Pero gloria a Dios, que Él nos sacó de ahí. Él mismo vino y nos buscó. Por eso es una falacia decir, yo vine y yo le busqué. Es una falacia, eso no es verdad ni doctrinal. Tú no le buscas y tú no puedes venir a menos que Él te traiga. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y en Romanos 3 dice, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera ni uno. Él es el que lo hace. Y por eso yo digo, gracias Señor. ¿Han oído esa falacia otra de libre albedrío? Libre albedrío, potestad de obrar sin sujeción ni condición alguna. Eso es el libre albedrío. Potestad de obrar sin sujeción ni condición alguna. O sea, yo hago como bien me parece. Y no le pido nada, yo hago porque quiero. ¿Verdad? Esa es otra falacia. Estábamos esclavos del pecado, esclavos de nosotros mismos y esclavos del diablo. ¿Verdad? Eso de libre albedrío y que por mi libre decisión vine a buscar a Cristo, no es cierto tampoco. Gracias a Dios que no nos deja usar nuestras decisiones y que Él toma la decisión de venirnos a buscar y de traernos al redil. Ándele, mijo, ahí está ya. Y nos toma en sus brazos. O sea, porque no nos dice, ándele ya, toma, pum, para dentro del redil. No, nos toma, nos cura, nos limpia, nos lava, nos sana, nos restaura y nos lleva con amor al aprisco. ¿No les parece hermoso eso, mis hermanos? Y luego hay algunos renegados. ¿Por qué me trajiste? ¿Lo han escuchado a los hijos diciendo así a los padres? ¿Por qué me trajiste a este mundo yo? ¿Quién dijo que quería venir? ¿Para qué me trajiste? El asunto es que hay muchas ovejas que dicen, ¿para qué? Para sufrir nomás. Sí, para formarte, hijo mío, para formarte. Entonces Él es el que nos busca, Él es el que nos hace volver al redil. Él es, mis hermanos, y luego dice, vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la débil. Si ya lo hizo contigo, sabes de qué te estoy hablando. Perfectamente, sabes de qué te estoy hablando. Si no lo ha hecho contigo, te parece una bonita historia. O la escritura, ¿no? Así dice la Biblia, te parece una historia. Pero si sabes, en experiencia de gracia, cuando ya fuiste restaurado, sanado y vuelto al redil, tu corazón ahorita está dándole gracias. En verdad, estás así, gracias Señor. Yo andaba ahí tirada, enferma, sucia, maloliente, hice y deshice porquerías y aquello y lo otro, y aún así tú, Señor, y no te dio asco tomarme. Porque a ver, toma un cerdo ahí, abrázalo. Después de que se revolcó, abrázalo. ¿Verdad que no lo haces? A Él no le dio asco, como cuando aquel leproso se acercó a sus pies e hincada la rodilla le dijo, Señor, si quieres puedes curarme. Y el Señor, ¿qué dijo? Pero no solo dijo, quiero, sé limpio, sino que lo tocó. ¿A un leproso? ¿A uno que huele a podrido su carne y que se le está cayendo en cachos y que tiene suciedad por todos lados? Cristo lo tocó. Pues así tú, oveja, y andabas así, también podrido. Y el Padre te levanta así. Así todo apestoso, así todo sucio, así todo enfermo, así todo quebrado. Y te restaura como el hijo pródigo y te hace fiesta y mata al becerro gordo y te da un vestido nuevo y un anillo. Y cuando vienes, por supuesto que hay fiesta, mis hermanos, en el cielo. Yo buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la débil. Pero viene una contraparte. Más a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. O sea que Dios es Dios y Él no cambia. Hay una porción que dice que Dios da gracia al humilde, ¿verdad? Y resiste al soberbio. Mi hermano, esta engordada está hablando de soberbia. ¿Cómo tenemos que llegar y estar listos para recibir al Señor? Con humildad. Con humildad, mis hermanos. Y a la fuerte se refiere a la que tiene orgullo, es de dura cerviz, a la que dice: a mí no me hace falta nada. Las apacentaré con justicia. 17, más en cuanto a vosotras, ovejas mías. Y a mí me gusta cómo dice ahí, ovejas mías. O sea, soy de Él. ¿Tú de quién eres? Yo soy de Él. Más en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Él se da cuenta quién es oveja y quién es un cabrito, perfectamente. Y aunque nosotros somos un poco tardos y tontos para distinguir entre un cabrito y una oveja, Él no. Él sabe perfectamente quiénes son sus ovejas y quiénes son los cabritos. Mis hermanos, qué gran pastor tenemos verdaderamente. Que se atreve a venir y a buscar a sus ovejas. Pero el asunto es cómo lo hizo. No es solamente que decidió venir y, ovejas mías, véngase para acá. Entregó a su hijo. Como dice él mismo: yo soy el buen pastor y mi vida, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué manera de venir a buscar a sus ovejas? A través de la muerte y de la entrega sacrificial de su propia vida. Pero hay un detalle, mis hermanos, interesante. Dios hará esto solamente por sus ovejas y por nadie más. Solo las que Él conoce y solo las que conocen a Él y oyen su voz y le siguen. Solamente sus ovejas, mis hermanos, vendrá por ellas, como dice ahí en Juan 10:22. Regresemos. San Juan 10:22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y vean cómo dice en el 26, pero vosotros, judíos, ustedes, no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué los judíos no podían creer en Cristo después que ya había hecho milagros y prodigios, sanidades y una serie de cosas ahí y delante de ellos, y Él mismo les había dicho abiertamente que Él venía de parte de Dios? Porque ya lo había dicho, podemos ver el contexto desde el 3 en adelante, donde está, tiene la charla con Nicodemo, todo eso, luego con la samaritana, y empieza a hablarles: yo soy el Cristo, el que en mí cree tiene vida eterna, vengan, crean, ¿no? Y estos dicen: ya dínoslo abiertamente, ¿no? Pues si ya se los he dicho cuántas veces, repetidas veces, les he dicho que yo soy el Cristo, pero ¿saben qué? Ustedes no pueden creer, ¿por qué? Porque no son de mis ovejas. Así que las ovejas de Cristo creen en Cristo por ser ovejas. No te haces oveja por creer en Cristo. Porque eres oveja, crees en Cristo. ¿Se comprende esto, mis hermanos? Y yo sé que causa conflicto. Entonces, los que no son ovejas de Cristo, destinadas, elegidas, desde antes de la fundación del mundo, ¿no creerán? No. No creerán. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Así que, mis hermanos, más allá de pensar, ¿y por qué no eligió a todos y Dios tiene el poder? Más allá de pensar cualquier cosa, di: gracias, Señor, porque elegiste a esta. Y yo vengo a ti y me rindo a ti, Señor. Entonces, este detalle que les, el que les comento es que solamente Dios hará esto: venir, buscar, restaurar, sanar, traer al redil, dar buenos pastos deleitosos y todo lo demás, solamente lo hará con sus ovejas y con nadie más. Con aquellas, como lo dice en el versículo 27, que oyen atentamente su voz, ¿verdad? Y que le siguen y que le conocen, y Cristo nos conoce. Pero esto no termina aquí, mis hermanos. Sus ovejas también, a sus ovejas también, da vida eterna y una promesa gloriosa, como no hay otra, yo creo, bueno, hay muchas gloriosas, pero esta es extraordinaria. Dice que dará vida eterna y no se perderán jamás, jamás se perderán. En el versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna, vida, no solo vida, sino eterna, para siempre, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y por si fuera poco, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Repito, mis hermanos, qué glorioso pastor, qué glorioso pastor. No es un pastor que trae a sus ovejas adelante, digo, sí, adelante, dándoles latigazos o varazos y arreándolas. Es un pastor que va adelante, y si alguna oveja se atora, va y la carga en sus brazos. Es más, ya estamos ahí, estamos en las manos del Señor. ¿Y sabes qué? Nadie te puede arrebatar de las manos del Señor. Nadie. No está aquí, no la anoté, pero busquen Romanos 8. En el versículo 37. Así que, ¿qué seguridad tenemos en el buen pastor? Toda la seguridad de la eternidad, toda, mis hermanos, en el buen pastor. Ah, dice en el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, declara Pablo, estoy seguro, completamente seguro, no tengo la menor duda de que ni la muerte, vean, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y dice Pablo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues ninguna otra cosa creada, nada de lo que tú te puedas imaginar. ¿Qué dice? No os podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro y pastor nuestro. Nada. Nadie nos puede arrebatar de sus manos. Está seguro en Él, mi hermano. Ahora, no quiero que se vaya a entender mal esta postura. El que nosotros estemos seguros en Cristo y que no nos pueda perder el Señor y que jamás se pierde la salvación, por supuesto, no quiere decir que tienes autoridad para pecar. Ah, entonces, pues yo ya soy salvo, siempre salvo, entonces, pues voy a hacer lo que quiera. Voy a pecar. Como decían unos en Aguascalientes, peca mi cuerpo, pero mi espíritu está intacto. ¿En serio se llega a creer esas cosas? No, pues, ahorita déjame echar un churro de marihuana y voy acá con las viejas, con todo respeto. Porque así se dice, coloquialmente, voy acá y voy allá. Pero soy hijo de Dios, cristiano, aleluya, gloria a Dios. Yo voy cada 8 días a la iglesia. Soy salvo, siempre salvo. El ser salvo, siempre salvo, que es una gran verdad, no te lleva a pecar. Te lleva a humillarte a Dios. El saber que estás en las manos de Dios. Imagínate la mano de Dios. Si yo te diera un coscorrón, que no lo voy a hacer, por supuesto, ¿cómo sentirías? Ay, ahora que te diera un coscorrón Dios. No le juegues, no le busques. O sea, ve la mano de Dios. Ve la mano de Dios, ¿verdad? ¿Quieres que yo te bendiga con mis manos? ¿O quieres que te bendigan las manos de Dios? Ve la mano de Dios, mi hermano. Pues Él dice que estamos en sus manos. Y que de sus manos nadie nos puede arrebatar. Si tú no sueltas a tu hijo cuando vas pasando una calle, ¿o lo sueltas? No, ahí lo llevas bien, bien firme y no lo sueltas, pero para nada, ¿verdad? Imagínate Dios si te lleva de la mano, una manota. Gracias. ¿Cuándo te va a soltar? ¿Quién te puede arrebatar? El diablo será más fuerte que Dios. Tú mismo serás más fuerte que Dios para soltarte de su mano. Jamás. Estás plenamente seguro en Él por la eternidad. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Si tú crees que por esto tienes la autorización de pecar, va a venir azote con esa mano también que no te suelta. Con la misma mano que no te suelta, con esa misma mano vendrá azote para ti. Por creer que estás autorizado para tener una vida licenciosa. Los cristianos, cuando somos hijos de Dios, buscamos la santidad. ¿Buscas la santidad, mi hermano? Uy. ¿Buscas la santidad? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Casi algunos se me quedan viendo así. ¿Con qué se come eso? ¿Procuras la santidad, mi hermano? Y dice la Escritura claramente, sin santidad nadie verá a Dios. El asunto es que la santidad Dios te la da, pero tú tienes que procurarla. Estamos viendo los miércoles el libro de Santiago también, y estamos viendo cómo Santiago dice, tu fe tiene que ir acompañada con obras, tiene que ir acompañada con amor, con el cumplimiento de esta ley gloriosa, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Tienes que portarte como un cristiano verdadero, genuino, tienes que procurar la santidad, ¿la procuras? No sé por qué tengo un mal presentimiento. Si la procuras, mi hermano, gloria a Dios. Si no la procuras, ¿qué esperas para procurarla? Porque ¿sabes qué? Te espera esa mano de Dios, si no la procuras. Y en verdad, no te recomiendo un coscorrón de Dios. Fíjense, dice la Escritura que Él con el soplo de su nariz remueve montañas. Imagínate tú, ¿cuánto podrías soplar tú con tu nariz? Te apuesto que no mueves ni un palillo de dientes. ¿Verdad? Sopla con la nariz. Casi estoy seguro que apenas si mueves un palillo de dientes. Dice la Escritura que nuestro Dios con el solo soplo de su nariz remueve los montes. La nariz, ahora imagínense la mano. No le busques, mi hermano. Eres oveja de Él. Él vino a buscarte. Él te restauró. Estás en sus manos. Estás seguro por siempre. Corresponde a eso. Corresponde a tu buen pastor. Procura la santidad. Procúrala. Creo que voy a hablar de la santidad, mis hermanos. Un tema especial. Es necesario. Bueno, qué glorioso pastor, mis hermanos, que nos asegura la vida eterna. Salmo 95, el que leímos cuando iniciamos nuestro culto. Hay una frase por ahí que está circulando en internet que dice, pastor, ¿puedo ir al antro? Sí puedes. Pastor, ¿puedo? ¿Cómo decía? ¿Puedo emborracharme? Sí puedes. ¿Puedo andar con otras mujeres? Sí puedes. Entonces, ¿qué no puedo hacer, pastor? No puedes ir a la gloria viviendo esa vida. Eso es lo que no puedes hacer. No puedes, y como dijo Cristo a Nicodemo, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios con esa vida. No puedes. Adoremos, mis hermanos. Cantemos, postrémonos a nuestro buen pastor. Salmo 95, versículo 6. Venid, venid. Y ya esta sola palabra tiene para todo un sermón. Venid. ¿Cuántos faltaron hoy? Ahí se los encargo que los chequen, ¿eh? Esos del consejo, ya saben nuestra comisión, ¿eh? Atentos. A ver quiénes faltan y quiénes llegan tarde. Atentos. Y me los anotan, ¿eh? Consejo. Gracias. Venid. Esto de venid ya es un... Es de peso. No está diciendo quédate donde estás. Quédate donde estás y adora a Dios. No. Venid. Y adoremos y postrémonos. Y está hablando en plural. Porque quiere decir que están juntos. Adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Un hermano me preguntó, hermano, a veces como que como soy nuevo, no sé si levantar las manos o danzar o me arrodillo o qué hago. Le digo, hermano, haz lo que te mueva tu corazón a hacer. Sé que hay congregaciones que casi casi es porque así es el culto, ¿no? Ya llegó la hora de arrodillarse, ya llegó el tiempo de levantar las manos, ya llegó el tiempo de palmear y todas esas cosas, ¿no? Si tu corazón te está indicando que te arrodilles, hazlo. Si tu corazón te está indicando que te muevas, danzar, como dice la Escritura, delante de Dios, hazlo. Pero si nada más lo haces para que te vean, mira, ese se arrodilló, ha de ser más espiritual. No. Entonces estás haciendo una actuación. O te pones a danzar para que digan, mira qué júbilo tiene aquel. Nada más para que te vean y digan eso, estás actuando. Pero si tu corazón te mueve algo, hazlo para el Señor. Y aquí dice, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová. Hay que reconocer de quién, delante de quién estamos. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, de la cual nadie nos arrebatará. Y luego dice ahí adelante, si oyeres hoy su voz, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y ahora déjeme hacer la última aplicación. Cuando el pastor habla, habla claro, y habla fuerte, y habla directo. Pero cuando la oveja escucha, escucha claro, escucha fuerte y obedece. Y dice, amén, Señor. Y le sigue. Si oyes hoy su voz y no eres oveja aún, no endurezcas tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque tal vez mañana ya no estés en esta tierra. Tal vez no haya tiempo de arrepentirte. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y di, me está hablando mi pastor. Aquí lo siento en el corazón, voy a Él. ¿Cuál es el paso a seguir? Humíllate y pide perdón. Hoy en la noche, o llegando a tu casa, métete a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público y te atenderá. Y el que a Él va, a ninguno echa fuera. Si oyes hoy su voz, si oyes hoy su voz. Seamos como aquellas ovejitas que vimos en un video, ¿verdad, Felipe? Que levantaron la cabeza y dijeron, es la voz de mi pastor. Y ahí van, y ahí van. Vamos al pastor. Amén. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Es verdaderamente increíble que te atrevieras a venir a buscar a estos perdidos. Pero no había otra manera, Señor. Porque por nuestra cuenta nunca hubiéramos venido a ti. Gracias, Señor Jesús, porque te despojaste, Señor, de tu posición, de tu trono que estabas allá, y viniste a nosotros y te humillaste, Señor, y te hiciste obediente, y cumpliste la ley en nuestro lugar, cumpliste a satisfacción las demandas del Padre en nuestro lugar, Señor, y entregaste tu vida en la cruz. Gracias, Señor, para llevarnos a Dios, para llevarnos al Padre, para tomar a tu rebaño en tus manos, para sanarnos y para estar contigo, Padre. Gracias, gracias, Señor, verdaderamente. Solamente podemos decir qué buen pastor tenemos.